¿Qué es el feminismo? Los hombres no lloramos. Estoy embarazada y no lo planifiqué. Mi profesor me acosa, no sé qué hacer. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En 1997 era delito ser homosexual en el Ecuador. Cuando nací, mi nombre era Julio. Ahora me llamo Carla. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su revista radial La Rayuela presentan La Jaula en Púrpura, un espacio para hablar y analizar desde lo cotidiano, lo referente al género y las diversidades sexogenéricas, con la conducción de Julio Neira. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su programa La Jaula en Púrpura, transmitida todos los días miércoles por la estación de la radio de la Casa de la Cultura en la franja radial La Rayuela. Hoy es miércoles y el día, en días pasados, hemos tenido un fin de semana bastante agitado. El día viernes 28 se conmemoró el Día de Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, un acto que sin duda alguna es de mucha tensión para quienes hemos y estamos luchando por la resignificación de la sexualidad, pero también por el empoderamiento y el libre ejercicio de los cuerpos libres del tutelaje patriarcal. Para hablar de esto, hemos invitado a una voz distinta, pues siempre entendiendo que las mujeres es por donde cruza el tema del aborto, que también queremos saber cómo se está pensando el aborto desde las nuevas masculinidades. Para eso hemos invitado a Alejandro Páramo. Él es activista del colectivo Maiwa Warmi. Él se encuentra cursando actualmente la maestría de investigación en mención en género en la Flaxo y él es especialista en masculinidades. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Gracias a todas y a todos y a todas los que nos están escuchando en el programa. Es un gusto poder hablar de estos temas tan importantes. Creo que las diversidades sexuales tienen un rol muy importante dentro de los debates acerca del aborto y creo que debemos empezar a debatirnos internamente en las colectivas acerca, o sea, debemos empezar a debatir sobre estos temas, ¿no? Entonces, un gusto poder estar en esto. Chévere. También a la gente que nos esté escuchando, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como arroba jaula en púrpura. En Twitter estamos como arroba la jaula en púrpura y nos pueden también escribir por algún comentario o tal vez si quieren solicitarnos algún tema en específico para tratarlo en el programa, nuestro correo electrónico es jaulaenpúrpura@gmail.com. Pues bueno, Alejandro, cuéntanos un poco acerca de tu colectivo. ¿Qué es Maiwa Warmi? Nuestra colectiva Maiwa Warmi es una colectiva que nació con iniciativa de algunas compañeras, justamente con la intención de llevar los temas de feminismo, transfeminismo, etcétera, a las bases sociales de la sociedad, ¿no? Entonces, trascender, digamos, del área académica para posicionarnos en sectores populares, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo que hoy día hay una gran arremetida en contra del feminismo y lo que queremos y consideramos importante es que debemos llevar el feminismo al sector, a los sectores populares, ¿no? Entonces, se trata de desjerarquizar, digamos así, el conocimiento y llevarlo hacia sectores populares, ¿no? Y ver cuál es la importancia del feminismo en estos sectores, ¿no? La colectiva en realidad apareció hace muy poco tiempo, en realidad nuestra primera acción en realidad fue justamente el día viernes, justo con la marcha de la despenalización del aborto, y con eso empezamos, ¿no? Y empezamos bastante bien, fue una acción bastante interesante entre todas. Y bueno, vamos a seguir continuando, ¿no? Nuestra siguiente acción va a ser en la marcha de vivas, ¿no? Entonces estamos viendo cómo seguimos accionando, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que se llama Maiwa Warmi, fue un consenso entre todas, que traducido del quichua al español significa mujer violeta, ¿no? Entonces, justamente una colectiva transfeminista de la diversidad sexual conformado por lesbianas, por hombres gays, por hombres también disidentes, etcétera, ¿no? Que buscan el cambio social, ¿no? En las bases de la sociedad. Chévere, Alejandro, muchas gracias. Tú me acabaste de decir hace un momento que hay una arremetida en contra del feminismo. Uh-huh. Explícanos un poco para que las personas que nos están escuchando, ¿por qué se entiende como una arremetida en contra del feminismo? ¿Qué es lo que plantea el feminismo? Bueno, en realidad el feminismo es una corriente, ¿no? Que viene ya, o sea, que ya ha ido activándose ya por muchos años, en realidad. El feminismo ha empezado a trascender mucho aquí en América Latina desde los años 80, 90, ¿no? Y ha ido generando muchos cambios importantes en la sociedad, ¿no? Cambios tanto en la cultura como también a nivel institucional y a nivel de los derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 95 se dieron las conferencias de la mujer, por ejemplo, que fueron muy importantes para América Latina, porque permitieron establecer ciertas bases, ciertos derechos fundamentales para las mujeres, permitieron reconocer a las mujeres dentro de las constituciones de los estados. También se logró la despenalización de la homosexualidad. Por ejemplo, aquí se lograron reconocer derechos para gente de la diversidad sexual. Entonces, en el año 97, pero todos los cambios de la despenalización tuvieron que ver justamente con el movimiento feminista. Entonces, no hay que desvincularle de eso porque es todo un contexto bastante amplio. Entonces, en realidad, en los años 90 se da una serie de cambios importantes en América Latina gracias al feminismo. Pero, en realidad, de alguna manera, en todos estos años, se ha ido dando también una nueva estructuración de movimientos que intentan socavar lo que ha hecho el feminismo en todos estos años, ¿no? Entonces, movimientos y agrupaciones que vienen desde la misma iglesia, tanto católica como evangélica, y movimientos también un poco de corte medio fascistoide, que de alguna manera han intentado chocar contra el feminismo y detener su implicación dentro de la sociedad, ¿no? Estos movimientos son, en realidad, vienen dándose también, justamente, hay un concepto que tiene un sociólogo que se llama la politización reactiva, ¿no? Entonces, estos movimientos, a través de esta nueva ola feminista, ellos también han ido activándose, ¿no? Y han ido politizándose para detener el avance del feminismo, ¿no? Entonces, estos movimientos en realidad empiezan justamente por las acciones que vienen desde el mismo Vaticano en la Iglesia Católica con Juan Pablo II y Joseph Ratzinger. Ellos fueron, digamos, los precursores, digamos, de estos del movimiento conservador en contra del feminismo, ¿no? Ellos tienen bastantes textos, en realidad, que son bien interesantes de leer para analizar el contexto de los movimientos conservadores aquí en América Latina. Tienen, por ejemplo, en el año 95, el Papa Juan Pablo II, antes de la conferencia de la mujer de Beijing, él lanza una carta que se llama la Carta para las Mujeres. Es una carta súper interesante porque en ese momento ya se estaba debatiendo del aborto, por ejemplo. Se estaba ya discutiendo acerca de la cuestión de la identidad, etcétera, ¿no? Y del matrimonio homosexual en ese momento. Y, bueno, Juan Pablo II, por ejemplo, lanza esta carta y ahí es cuando él empieza a hablar, sí, de la supuesta complementariedad necesaria de la mujer, de que la mujer debe mantenerse en sus roles tradicionales como madre, como una persona destinada para cuidar hijos, etcétera. No es una carta... Cuando uno le lee bien, esos son los propósitos finales, digamos, de la carta. Parece muy, tiene un tono muy suave, pero cuando uno va leyéndole a fondo, el mensaje final es: las mujeres deben mantenerse en el rol tradicional como mujeres, no deben abortar, y los hombres deben seguir en su rol oficial como padres y nada más. Entonces, bueno, la iglesia ha ido, digamos, evolucionando. Los movimientos pro vida, disque pro vida, en realidad son antiderechos, han ido también evolucionando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay una red de activismo antiderechos pro vida, entre comillas pro vida, que viene desde Estados Unidos incluso, que se llama Vida Humana Internacional, que es una ONG que empezó gracias al Vaticano en los años 80 en Estados Unidos y se ha ido esparciendo en América Latina. Y han ido teniendo gran implicancia en temas de antiaborto, y han ido teniendo gran fuerza política en realidad en los últimos años. Y han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Los movimientos conservadores son muy, muy complejos de entender en realidad. Es aún algo que dentro de la... O sea, se debe entender del feminismo. O sea, antes de atacar, digamos, se debe entender primero un poco de la historia para accionar y saber accionar y tener argumentos en contra de esto, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? Perfecto. Entonces, esta arremetida... que tú la llamaste contra el feminismo, en realidad es un movimiento de personas que sin información, o mejor dicho, unas que con información, con conocimiento de lo que significaría que el feminismo haga cambios en derechos, aprovecha de personas que no están informadas acerca de qué significa el feminismo y cambia el contexto y a través de la iglesia hacen que las personas piensen que el feminismo está en contra de las personas. Sí. Cuando yo creo que el feminismo también ha sido un gran defensor o una gran defensora de los derechos de la familia, de las mujeres, de las diversidades. Sí, o sea, bueno, esto tal vez daría para un tema súper aparte de lo que estamos hablando, porque es un tema muy, muy complejo de hablar, creo yo. Pero sí, efectivamente, o sea, ha habido toda una tergiversación de la iglesia. Creo que no se trata de desconocimiento, porque en realidad ellos han estado bastante al tanto de lo que sucede un poco en los movimientos feministas. El hecho es que han sabido cómo arremeter, ¿no? Entonces, primero hay que tener varias consideraciones. La Iglesia Católica como tal, aunque ha perdido bastante fuerza en los últimos años, América Latina sigue siendo un continente muy religioso. Hasta las últimas estadísticas que yo vi, el 95% de las personas tienen algún tipo de tendencia religiosa. Entre esas, el 70% sigue siendo católica y el 20% más o menos es protestante, ¿no? Hay como una tendencia que los protestantes cada vez van a tener más gente y los católicos un poco menos, pero de todas maneras aún tienen mucha influencia dentro de la sociedad, ¿no? Entonces tienen una capacidad de influencia social tremenda, o sea, y esto tiene que ver con estructuras incluso coloniales, o sea, la Iglesia Católica aquí en América Latina por más de 500 años, ¿no? Y los movimientos feministas apenas tenemos que aquí en la región unos 30 o 40 años. Entonces, se trata de que, bueno, ellos lo que han hecho es de alguna manera distorsionar, han leído, digamos, el contenido feminista y han visto el peligro, digamos, porque en los años 80, 90 hubo toda una ola feminista en América Latina que empezó a generar cambios muy muy drásticos en la sociedad, ¿no? Entonces, un poco para que la gente de eso también tenga como información, precisamente en los años 90 fue la tercera ola que se denomina del feminismo, uh-huh, claro, que hablan justamente del tema de la anticoncepción, uh-huh, de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos. Sí, y de la cuestión de la libertad, de la cuestión de identidad y del propio cuerpo, ¿no? Exactamente, y precisamente la importancia de que la gente entienda que por qué en el 95 también uh-huh, se activan ellos es precisamente porque vieron una amenaza, es decir, anticoncepción significa no concebir. Uh-huh. Y el rol de la mujer es ser una reproductora, uh-huh, entonces era atentar contra uno de los principales roles que se le otorgaba a las mujeres. Uh-huh. Pero aparte también el discurso venía acompañado hacia las mujeres de tu esposo no puede programar tu vida sexual, uh-huh, tu esposo o tu pareja sexual no puede tutelar tu cuerpo, si tú no quieres tener más hijos, pues puedes buscar un método anticonceptivo, o sea, empoderar un poco también a las mujeres frente al tema de la decisión. Uh-huh. Alejandro, ¿cómo tú considerarías que fue la acción que llevaron a cabo ustedes como primera aparición de My Wow Army este viernes 28? Pues, la verdad nos gustó mucho la acción que tuvimos porque dentro de la universidad lo que hicimos varios carteles, hicimos también un programa de radio ahí mismo en Flaxo donde se habló también de aborto. Tuvimos algunas acciones así pequeñas aún, pero fueron interesantes, ¿no? Creo que fue bastante interesante. Yo la verdad estaba un poco temeroso de la cantidad de gente que iba a ir en un momento, pero cuando estuve ayer fue una cosa realmente espectacular, o sea, hubo bastante gente apoyando, gente que no había visto antes, apoyando realmente la cuestión del aborto. Entonces, yo espero que en los siguientes años que vengan, el movimiento pueda seguir trascendiendo y pueda seguir sumando más personas, más colectivas, que tal vez deje de ser un movimiento enteramente de clase media, quiteña, y que en realidad pueda trascender también a sectores populares. Eso creo que es una cuestión que sigue aún limitándose, creo del movimiento feminista, es que empiece a generar vínculos con las clases populares, y las estrategias para hacerlo y cómo hacerlo aún siguen aún bastante pendientes. Creo que aún es bastante importante hacerlo, ¿no? Creo eso. Creo que fue esto bastante bien. Los sectores más populares y de menos acceso son también en donde redunda la pobreza, redunda la falta de acceso, la falta uh-huh, de información, la violencia. Sí. Es un poco más más sutil el tema de la violencia porque está naturalizada, uh-huh, pero creo que el desafío precisamente está en que luego de que la academia se trace este reto de llegar a los sectores más populares, pues pueda llegar con información, pueda llegar con una nueva propuesta, porque también yo creo que la mirada que se da desde la clase media alta y la clase media a una clase más popular es abismal, por el mismo hecho de las concepciones, los mismos hechos de la vida en uh-huh, cotidiana, el acceso a trabajo, empleo, salud, educación, etcétera. Te voy a poner en dos escenarios un poco para uh-huh, poder hacer este análisis. Hablamos del Día de Acción por Despenalizar el Aborto en América Latina y el Caribe. Uh-huh. Efectivamente, las mujeres lo que no pueden hacer, o sea, no tienen penalizado abortar, solo es legal abortar aquí en el Ecuador bajo tres causales. La una es que esté en peligro de la vida de la mujer, la otra es que una mujer con deficiencia mental o incapacidad mental, pues producto de una violación quede embarazada, pueda abortar, y la tercera es que esta mujer corra, que la vida del feto no sea viable. Son esas tres causales por las cuales no es posible, es posible, mejor dicho, que las mujeres aborten. Ahora, hablamos de que estas luchas, estas marchas buscan el aborto como tal, es decir, buscan que las mujeres aborten, que yo creo que también incluso podría tornarse de ahí hasta un discurso filosófico por usar la palabra aborto, o buscan que las mujeres, en la medida de sus capacidades, decidan abortar o no. Claro, eso es justamente, creo que ahí es donde está la tergiversación, ¿no?, de los argumentos en contra del aborto. Y es que lo que se afirma es que lo que se está promoviendo dentro de los colectivos feministas es que las mujeres aborten. O sea, se está promoviendo que la gente, que las mujeres aborten como sea. Y ese no es el argumento. El argumento es que en realidad se quiere despenalizar el aborto porque una mujer está en condición, se siente en condiciones de que no va a poder seguir con ese embarazo, de que no se siente capaz, de que siente que tal vez, de que no va a seguir, de que no va a tener una vida viable y no va a tener las condiciones para llevar ese con este nacimiento. Entonces no es una recomendación, creo que no se trata de recomendar a nadie que aborte en sí mismo, sino que se trata de tomar una de que sea libre la decisión con respecto al aborto. Entonces es la libre gestión de los cuerpos de las mujeres y de decidir sobre su propio cuerpo si quieren llevar a cabo o no el embarazo que ellas tienen, ¿no? Ese creo que es el argumento, y eso es lo que intenta tergiversarse desde los movimientos antiderechos, es justamente de que estamos promoviendo la muerte de la gente, y no se trata de eso. O sea, si alguien quiere quedarse embarazada, pues está bien que se quede embarazada. Lo han hecho. Si alguien quiere hacerlo, pues está totalmente bien. Incluso yo ayer vi mujeres embarazadas, por ejemplo, en la marcha, perdón, el día sábado, vi a bastantes personas que estaban embarazadas, y la verdad es justamente eso, es justamente la capacidad de decidir si uno opta o no opta por abortar, nada más. Creo que eso es la... Joseph, justamente entonces, bueno, lamentablemente a una compañera que también invitamos al programa no pudo estar aquí presente, hubiera sido muy pertinente también la voz de una compañera frente a esto. Sin embargo, bueno, también recalcar que los micrófonos del programa están abiertos a cualquier persona que quiera hablar sobre algún tema. Entonces, lo que estamos hablando es que si se despenaliza el aborto, no significa que todas las mujeres que se embarazan van a abortar. Significa que si una mujer, en las condiciones en las que esté, con capacidades o sin capacidades para ser madre, porque yo creo que tal vez eso nadie nacemos con el instructivo de cómo ser padre o madre, pero con esos escenarios más claros, las mujeres podrán decir, okay, yo estoy todavía estudiando, yo todavía no quiero ser madre, yo todavía, mi pareja no está conmigo, me dejó, me engañó, solamente quiso estar conmigo porque me dijo que me amaba, bla, bla, bla, no funciona el método anticonceptivo, se rompió el condón, lo que sea, y quedó embarazada. Esta mujer tendrá la opción de decir, no, yo no puedo con el aborto porque pienso que está mal y no abortará, pero habrán mujeres que sí toman la decisión y tomarán el camino del aborto. Eso, de eso hablamos. Sí. Perfecto. Bien, también para las personas que nos están escuchando, recordarles que este día 28 de septiembre fue el Día de Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Estamos hablando con Alejandro Páramo, del colectivo Maiwa Warmi. Alejandro, ¿por qué tú hablaste, mejor dicho, hace un rato sobre, en los años 95, la presencia del feminismo en algunas luchas? Específicamente también hablaste de la despenalización de la homosexualidad en el 97 y que influenció muchísimo el movimiento feminista ahí. ¿Desde ahí cómo se tejen esas relaciones entre las diversidades sexogenéricas y el feminismo? ¿Puedes como repetir la pregunta? Sí, del 97 para en adelante el feminismo estuvo muy implícito, estuvo muy involucrado dentro de la lucha de la despenalización de la homosexualidad en esa época. ¿Cómo se teje desde ahí en adelante, o cómo siguen tejiéndose los lazos entre el feminismo y las disidencias sexuales? ¿Hay los colectivos LGBTI o los colectivos por las disidencias son feministas? ¿Es una regla que sean feministas? ¿Tal vez no lo son? Ah, bueno, es una pregunta un poco complicada, ¿no? O sea, de lo que yo veo ahora es que parecería que el movimiento LGBT a veces intenta distanciarse del feminismo, y yo la verdad no entiendo por qué, porque es algo un poco absurdo. Y de alguna manera el feminismo un poco también se ha alejado también por la misma misoginia que a veces ha tenido el movimiento en realidad gay, no tanto LGBTI como tal. El movimiento feminista a veces ha estado un poco desligado y parece que a veces son luchas incluso apartes de la una de la otra. Cuando en realidad existe una misma base de dominación, tanto para las personas LGBTI como para las mujeres, que en realidad promueve violencia a los dos sectores y que en realidad haría necesario que los dos frentes se unan en prácticamente todas las luchas, ¿no? Una pregunta, en ese sentido, ¿cómo una persona que nos está escuchando en este momento podría entender que es la misma base de dominación? ¿Por qué una mujer, se me ocurre una mujer trans, tiene una dominación, no sé si llamarla igual, pero una dominación igual que una mujer? Bueno, eso es justamente lo que yo he estado pensando en este tiempo. Lo que yo concibo es que lo que existe es un sistema de dominación patriarcal, que fundamenta un tipo de... que lo que intenta es controlar los cuerpos de las mujeres y de las diversidades sexuales, ¿no? Y que de alguna manera pone en palestra, o digamos eleva en el ámbito público y político únicamente la voz de los hombres, ¿no? Entonces, alejado del espacio público, de los espacios de decisión, a las mujeres y a las diversidades sexuales. Entonces, es un sistema patriarcal que de alguna manera ha marginalizado a todos estos sectores, ¿no? Entonces, por eso es necesario que los dos frentes se unan. Ahora, con respecto al aborto, creo que de alguna manera parecería que el aborto simplemente es una cuestión de mujeres por el hecho reproductivo, el útero, etcétera. Parecería que solo es una lucha de las mujeres. Cuando estos últimos días he estado hablando con otras activistas, con otras personas del mismo colectivo acerca del significado y la simbología mismo del aborto como tal. Yo creo que de alguna manera la conclusión que yo he sacado es que debemos trascender, digamos, la dimensión únicamente, ¿cómo decirlo?, biológica, acerca del biologicista del aborto como tal, y en realidad posicionar no solo el aborto como tal del feto, sino esta simbología del abortar el patriarcado, justamente como se decía en la marcha, ¿no? Entonces, se trata, cuando se lucha por la despenalización del aborto, lo que está luchando al fin y al cabo es por la libre soberanía de los cuerpos mismo, ¿no? Entonces, se trata de no solo de abortar un feto, sino se trata de abortar un sistema que de alguna manera ha marginalizado a las mujeres y que las ha invisibilizado y que no les da posibilidades de actuar sobre su cuerpo, ¿no? Entonces se trata de luchar contra toda una estructura de dominación que ha regido sobre el cuerpo de la mujer desde tiempos históricos muy, muy, muy lejanos. Entonces ahí es cuando entra la cuestión de las diversidades sexuales, ¿no? Entonces, no solo las mujeres que abortan deben luchar por la despenalización del aborto, sino que en realidad todas las diversidades sexuales y todos los cuerpos disidentes deben luchar por despenalizar la homosexualidad, porque no solo se está luchando por la cuestión reproductiva. El aborto. Por la cuestión únicamente de abortar un feto, sino por una cuestión de abortar un sistema que nos está agravando, que nos está violentando. Entonces, entonces una similitud que podría tener, por ejemplo, una persona trans, en el sentido de acceso al sistema de salud, sí, de hormonización, o de hormonas, al Estado no reconocer un cuerpo distinto, no dotar de una las condiciones para una transición corporal, de hormonización, de operaciones que no son estéticas sino son de identidad, frente a una mujer, sí, que no puede acceder al aborto, ahí se cruza una violencia. Es el mismo aparato de dominación que no permite la libre gestión de los cuerpos, ¿no? Entonces, ahí es cuando se entrecruza justamente esta lucha por el cambio del cuerpo y la del aborto se entrecruzan, es como se interseccionan en ese punto porque tienen la misma base de dominación, ¿no? Entonces, yo creo que es justamente el hecho de luchar contra una estructura de dominación, ¿no? O sea, eso creo que es la base de su... Perfecto, y eso yo creo que cada persona que nos está escuchando, cada amiga, amigo, adolescente, joven, niño, niña que nos está escuchando, es un poco también preguntarnos en qué espacios hemos tenido dificultades para gestionar nuestros cuerpos, es decir, desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, hablar de la, se me ocurre, de la el tema de los tatuajes, por ejemplo, el tema de las perforaciones estéticas de orejas, el tema de incluso también este sistema que nos está diciendo qué cuerpos son los cuerpos estéticamente agradables, que no son los cuerpos gordos, que no son los cuerpos muy flacos, sino que son los musculosos, en el caso de las mujeres con ciertas estéticas. Entonces creo que hay que más bien preguntarse en qué líneas nos estamos cruzando en esas discriminaciones, y a partir de ese reconocimiento, pues obviamente entender que esta lucha es transfeminista, es decir, no trans únicamente por pensar en personas trans, sino trans es porque transgrede, ¿no es cierto? El tema de la decisión, de la autonomía, etcétera, etcétera. Sí, justamente por eso me pareció un poco paradójico. Bueno, yo he estado hablando con otras amigas y hay un sector del feminismo que me parece un poco extraño, la verdad, porque es un movimiento feminista, entre comillas, yo no lo veo así, pero un movimiento feminista que están en contra, por ejemplo, de las mujeres trans, que dicen que las mujeres trans no son mujeres y que ellas no tienen derecho a estar dentro del frente feminista. Y es como que ahí es cuando realmente no comprendo ese tipo de argumento. No, parece que están más aliadas con el movimiento antiderechos, entre comillas, pro vida, que con un movimiento realmente disidente feminista, ¿no? Entonces es un poco paradójico para mí. O sea, realmente ese tipo de argumentos para mí son muy peligrosos de parte de estos sectores feministas. Y espero que se pueda superar este tipo de divisiones internas del feminismo que realmente no permiten generar alianzas, ¿no? Alianzas más estratégicas entre todos nosotras y ver que realmente tenemos un mismo frente de lucha en realidad, ¿no? Precisamente en ese sentido, Joseph, bueno, también un poco desligar, o sea, analizarlo un poco más a profundidad, pues también es un discurso que solamente habla de lo biológico, es decir, pensar que la violencia hacia las mujeres solo pasa porque son mujeres o son mujeres porque nacieron mujeres, pero no los cuerpos que fueron en algún momento masculinos y transgredieron en el género o en el sexo hacia un género femenino, no van a tener discriminación, cuando es visible en las calles el tema de la violencia en mujeres trans, trabajadoras sexuales, cuando hay transfemicidios de mujeres, por ejemplo, en las zonas periféricas de la costa, que los esposos matan también a sus parejas trans por pensar que son dueños de sus cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que eso sí es una invitación, no para que se hagan feministas o transfeministas o que estén apoyando así como bombos y platillos la lucha trans también, pero sí entender que esas interseccionalidades de la discriminación nos cobijan y nos tocan a todas. Pues bueno, vamos llegando a la primera media hora de nuestro programa, vamos a una pausa comercial y regresamos en unos minutos. Estás en la compañía de La Jaula en Púrpura. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Causa Imanta Yupaychani. Gracias a la vida. Un concierto de celebración, agradecimiento y música ancestral con cantos, sonidos y silbidos. Del ganador del premio Eugenio Espejo, Enrique Males, que le canta a la naturaleza, a la vida y a la reivindicación de los pueblos. Participan como invitados Juan Carlos Velasco y Patricio Males, bajo la dirección de Patricia Gutiérrez. Le esperamos en este recorrido sonoro con los instrumentos precolombinos, de cuerda, viento y percusión. El jueves 11 de octubre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Adquiera su entrada en las boleterías del teatro o al teléfono 098 30 79 577. Causa Imanta Yupaychani. Gracias a la vida. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al Sur del Sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en La Jaula en Púrpura. Y bien, regresamos a, después de la pausa. Estamos con Alejandro Páramo hablando sobre el Día de Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Él es parte del colectivo Maiwa Warmi y estamos hablando precisamente sobre todo lo que involucra, lo que significa la penalización por un lado, pero también lo que se busca a través de la despenalización del aborto. Y si bien es cierto, Alejandro no es una mujer, en donde podría hablarse en primera persona de lo que significa el aborto, pero también estamos analizando un poco acerca de las nuevas masculinidades no hegemónicas dentro del aborto. Y habíamos hablado ya un poco acerca de cómo las diversidades sexuales pues no deberían alejarse de entender el aborto también como un sistema de dominación, mejor dicho, la maternidad forzada como mecanismo de dominación, al igual que lo es cuando una persona decide contar o decir o que es homosexual, que es bisexual, que es trans, etcétera, etcétera, pues un mismo aparato que no tiene la misma forma, pero sí el mismo poder de incidencia sobre los cuerpos, te dice que no puedes o no deberías ser tener esta forma de vida a través de una que no es la vista como, entre comillas, normal. Y pues bueno, ¿por qué los hombres deberían sentirse también corresponsables en esto del aborto? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Pues en términos muy biologicistas, obviamente el hombre tendría también una responsabilidad, ¿no? Porque una mujer, digamos, cisgénero, no es que se embaraza por sí sola, sino que realmente también tiene un espermatozoide que entró y que finalmente la embarazó. Entonces dentro de eso existe una responsabilidad también del hombre. Simplemente, pero en la era actual se ha penalizado únicamente a las mujeres por el hecho de abortar. Pero bueno, no sé, dime tú. O sea, precisamente uno de las de los discursos que más se han asentado también desde los sectores feministas es de que los hombres no tienen nada que decir frente al tema del aborto. Y justamente el día de la marcha había un cartel que decía mucho de cierren las piernas, poco de guarden sus... Bueno, y decía ahí como... En una forma más grotesca, pero decía como, habla de los penes, hablaba, ¿no? Entonces, precisamente es como estos discursos que están culpabilizando del embarazo por un lado a las mujeres, pero también al mismo tiempo les hacen responsables de la maternidad. Claro. Y claro, parecería que existe una total desvinculación acerca de qué es lo que hacen los hombres en este sentido o qué tenemos que ver en este sentido frente al tema del aborto. Bueno, lo que yo creo es que dentro de las masculinidades el problema ha sido que en realidad a la mayoría de hombres se les ha enseñado a no tener ninguna responsabilidad también sobre su propio cuerpo y el cuidado de los demás. En realidad siempre el hombre se lo posiciona únicamente como totalmente desligado, totalmente de cualquier responsabilidad con las otras personas. Y en realidad a los hombres es bien interesante porque no se les enseña mucho acerca de cuestiones de anticoncepción, de reproducción en realidad, sino que siempre parece una labor que únicamente les compete a las mujeres, ¿no? Entonces hay una tendencia dentro de los hombres de que, por ejemplo, no les gusta que usar preservativos, por ejemplo, y que les exigen a las mujeres de que no utilicen métodos anticonceptivos y de que ellos pueden ser los únicos que controlan el cuerpo de las mujeres, ¿no? Incluso este control como de si se embaraza o no, uh-huh. pensando que sí. terminando fuera ya es suficiente Exacto. para pensar que no van a quedar embarazadas. Claro, entonces dentro en realidad de esta masculinidad hegemónica no existe ningún tipo de cuidado de sí mismo. Entonces, por ejemplo, es bien interesante porque yo tengo algunos amigos de hetero con los que yo he conversado y bueno, yo he conversado sobre ellos, sobre a veces temas, digamos, ajá. sus prácticas sexuales. Y ha sido bien interesante porque yo les he preguntado y bueno, y me dicen, ah sí, yo el otro día estuve con mi novia y tuvimos relaciones y no sé qué. Y yo lo primero que le pregunto siempre es, bueno, ¿pero te cuidaste? Y me dice, no, pero, o sea, no importa, igual terminé fuera. Y fue como que, pero, no sabes que puede igual tu novia quedar embarazada. No, pero igual terminé afuera, así que no hubo lío. Le digo, pero es que puede, primero que claro. existe un gran porcentaje de que puede haberse quedado embarazada. Líquido preseminal también tiene espermatozoides. Y claro, y por otro lado, no solo eso, sino que ella puede tener una infección de transmisión sexual, o sea como fuere. Claro, lejos del embarazo. Entonces es como que yo súper preocupado, como que, pero, ¿y por qué no usas preservativo? ¿Y por qué no? O sea, pero como que deberías también tener una responsabilidad sobre eso, ¿no? Y claro, existe como esta concepción del hombre de que él es el único que puede ejercer, digamos, el único que tiene responsabilidad, que él no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la claro, vida. Pero también determina uh-huh. cuándo es posible, cuándo no es posible, cuando ni siquiera es el cuerpo de él. Uh-huh. Y bueno, también hay que entender que incluso muchas mujeres no conocen también sus cuerpos, es decir, yo en muchos espacios de formación a mujeres les he dicho, bueno, hablemos sobre el ciclo menstrual, y les decía, yo no soy mujer, pero en la generalidad el ciclo menstrual se manifiesta de esta forma. Yo hablaba un poco acerca de eso, pero las chicas no sabían ni siquiera cómo hacer cuenta de sus días de fertilidad, no sabían cómo ver si es que su ciclo era regular o era regular, o sea, no tenían idea de cómo su cuerpo funcionaba frente al tema de... Yo creo que el desconocimiento no solo viene desde las personas como individuos en sí, sino que viene incluso desde el mismo estado. Entonces, yo no sé si recuerdes, Julio, pero hace unos años atrás, por ejemplo, se dio todo esto de lo que fue el plan familia. Ajá, sí, claro que sí. Y en realidad salió un estudio unos años después, creo que el anterior año salió un estudio de las consecuencias políticas de lo que sucedió con este plan. Bueno, para ponerlo en contexto, el plan familia fue un plan que vino en el año 2014, noviembre de 2014. Y que vino a reemplazar un antiguo plan que se llamaba el ENIPLA, ¿no? El ENIPLA en realidad era un programa para prevenir el embarazo adolescente sí. En niñas, niños y en las niñas adolescentes, y para prevenir incluso ITS. Era un programa bastante progresista en realidad en temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Claro, en esa que tú ahorita acabas de mencionar, claro, el embarazo de niñas era un poco más prevenir el abuso sexual, ¿no? Ajá. Porque es considerado una violación cualquier acto sexual con una sí. menor de 14 años. El ENIPA era la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tuvo un impacto muy interesante porque se habló por primera vez de una forma asertiva, con mensajes científicos, veraces, oportunos a adolescentes, respetando los momentos etarios en los que se encontraban ellos, con un lenguaje adecuado según la edad, y atendiendo principalmente las dudas y preguntas que tenían frente al tema de la sexualidad. Y justamente el ENIPLA termina, bueno, por decreto presidencial, Correa, el expresidente, lo da, derroga la Estrategia Nacional Intersectorial. El ENIPLA en octubre, más o menos, fue sí. eso. ¿Octubre o noviembre? Noviembre del 2014, y posiciona en su... Para el 2015 y 2017 el nuevo plan. El nuevo plan, que era el plan familia. El plan familia. Entonces, bueno, lo que me parece a mí, eso fue un desastre en realidad, ¿no? El plan familia venía supuestamente a reemplazar, y supuestamente era una nueva reformulación del ENIPLA, pero en realidad la persona que estuvo a cargo del plan familia era una mujer ligada con el Opus Dei, entonces era de estos grupos muy conservadores, y en realidad terminó generando un problema muy grave en la sociedad ecuatoriana. Y creo que hay que decirlo, el plan familia fue un completo desastre para la vida de un montón de mujeres, de niñas, y trajo consecuencias realmente muy, muy graves, ¿no? Entonces, lo que decía el Plan Familia era que en realidad no se debería enseñar educación sexual con enfoque de género, sino que en realidad lo que se debería impartir es un tipo de educación en valores, de que no se promueva la educación sexual, sino que se promulgue la abstinencia sexual, de que los niños no aprendan acerca de qué son los genitales, de qué significa, no, sino que aprendan únicamente de los valores y un tipo de educación en familia. O sea, claro, y un poco también estereotipando como que la familia solo busca eso, es decir, es también un poco imposible pensar o reducir a la familia a un sentido muy monolítico y muy unidimensional, como la familia solamente papá, mamá, hijo, hija, perro y gato, y pensar que la idea de construcción de la sexualidad en toda la familia es la misma. O sea, esto no es verdad. Entonces, claro, el Plan Familia sí tuvo una repercusión, yo diría que negativa. O sea, tuvo una repercusión, sí, negativa. Eso fue lo que pasó. Sí, o sea, incluso salió un informe que estoy intentando buscarlo en este momento, que demuestra que desde la implementación del Plan Familia, que en realidad fue prácticamente lo único que fue destruir el NIPLA, ha habido un aumento drástico en las tasas de embarazo adolescente, ha habido un aumento en la tasa de problemas obstétricos, ha habido un aumento en casos de mujeres que intentan abortar y que van a clínicas a intentar abortar y que los abortos salen mal. Entonces ha habido una serie de problemas que se han ido dando, y lo más problemático es que desde el Estado la cuestión de la sexualidad aún sigue siendo un tema excesivamente marginal dentro de las políticas públicas. Aún no existe una estrategia realmente intersectorial, una estrategia realmente coherente dentro del Estado para frenar el embarazo adolescente en realidad, y para frenar también incluso los casos de abuso sexual que se están dando dentro de las escuelas y planteles educativos en general. No existe realmente, existen acciones demasiado limitadas y programas muy concretos, pero en realidad para una cuestión tan compleja que es la sexualidad de las personas, se necesita un plan que vaya y que abarque primero que sea un plan que abarque muchos años, que sea un plan a largo plazo, y después que sea un plan que realmente sea abarcativo con que considere las diferencias de la sociedad, que considere, por ejemplo, en el Plan Familia decía, recuerdo, una de las objetivos era enseñar en valores a los niños y adolescentes, porque ya no necesitan educación sexual, eso ya tiene suficiente, necesitan educación en valores para que ellos ya ellos creen una buena familia y no sean promiscuos, etcétera. Pero en realidad es un enfoque que no toma las diferencias que existen en la sociedad. En realidad, en la sociedad ecuatoriana hasta ahora veo que existe mucho desconocimiento alrededor del mismo cuerpo de uno. Existe un gran desconocimiento incluso dentro de la misma ciudad, donde supuestamente hay gente que ha estado más preparada por largos años. Existe aún mucho desconocimiento acerca de cómo uno puede quedarse embarazado, acerca por ejemplo, de ITS, incluso también existe mucho desconocimiento de cómo acceder a buenos servicios de salud. Existe demasiado desconocimiento y no se considera esas diferencias en la sociedad. Entonces yo creo que es necesario un plan que considere justamente eso, ¿no? Que considere que hay personas, por ejemplo, en las áreas rurales, que no acceden, que no tienen capacidad de acceder a una buena educación sexual, que ni siquiera tienen acceso a sistemas educativos que les permita tener todo el conocimiento necesario, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es eso. Frente a esto también es muy importante decir que generalmente, bueno, hay que reconocer también que las familias no están con información, es decir, muchas personas no tienen las herramientas para hablar de esto con sus hijos. Y claro, o sea, a ver, yo creo que también hay que entender qué significa eso de educar en valores, ¿no? Yo creo que no es un tema de que los chicos per se están pervertidos o algo así. Uh-huh. Es imposible pensar que todas las familias del Ecuador tengan los mismos valores. Sí. Es muy irracional pensarse en esto. Es bien interesante porque desde los movimientos pro vida, por ejemplo, lo que se dice es que la educación sexual lo que va a hacer es que los niños tengan... de que los niños empiecen tempranamente la sexualidad, de que se les va a fomentar a que ellos tengan relaciones sexuales pronto. cuando en realidad no es así. O sea, creo que ahí es un panorama excesivamente limitado. Lo que sí, lo que yo considero que es verdad es que vivimos en una sociedad bastante sexualizado. Es decir, por ejemplo, uno puede sentarse ahorita y entrar al computador y encuentro, pongo algo en el internet y yo inmediatamente puedo encontrar mucha pornografía, por ejemplo. O sea, vivimos en una sociedad donde realmente nos enseñan ciertos estereotipos de género y donde en realidad existe mucho acceso a la sexualidad, por ejemplo, a través de la pornografía, a través de revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente no existe una educación sexual para prevenir en violencia de género y para prevenir embarazos, etcétera, ¿no? Entonces, la única educación sexual que estamos recibiendo es únicamente del internet, únicamente de la pornografía que recibimos, pero no existe una... Claro, y también información que tergiversa las relaciones, es decir, pensar como que precisamente, porque las películas porno tienen como esta idea, ¿no?, de lo adrenalínico. Uh-huh. Que llega alguien a la casa, está la mujer indefensa, crea unos ideales, el hombre, y fomenta estereotipos, que el hombre llega y es el hombre fornido, es el hombre violento que llega y la viola, y eso es lo que los niños y los adolescentes miran y piensan que el placer se da a través de replicar estas formas de relacionamiento entre hombres y mujeres, cosa que no es verdad. O sea, claro, entonces ante eso lo que necesitamos es una educación sexual diferente que promueva primero la igualdad de género, que promueva que ante cualquier relación sexual, cualquier relación debe ser consensuada, que existen cuando uno está en una relación sexual con otra persona, uno debe respetar la decisión del uno del otro y que es una cuestión netamente de responsabilidad de los dos, de ir tomando decisiones, que existen también ciertos peligros con respecto a tener una relación sexual con una persona. Entonces son esa serie de cosas que de alguna manera nos permiten una educación sexual integral realmente disidente y que realmente aporte a la sociedad, sería un tipo de educación sexual, no en valores, sino que realmente sea plenamente científica, que sea plenamente veraz con nosotros y que nos permita aprender sobre nuestro propio cuerpo y que nos permita desestructurar también estos cánones muy binarios del género que tenemos, ¿no? Uh-huh. Alejandro, si la gente que nos está escuchando quiere tener información porque les interesa tal vez sumarse a Maiwa Warmi, ¿cómo podrían encontrarles? ¿Tienen tal vez algún número en Facebook, tal vez algún contacto, algún número que tú tal vez sepas que se pueden comunicar, o tal vez quieres que se comuniquen con la Jaula en Púrpura para que nosotros direccionemos con ustedes? Dime tú. Bueno, ahorita tenemos un canal que es el de en Facebook, que nos pueden encontrar como Maiwa Warmi. No tenemos aún la página oficial del colectivo, pero tenemos como una página personal, individual, donde ustedes nos pueden encontrar. Ya hemos subido unas pocas fotos de lo que hemos hecho ahora, estos días. Claro. Ajá. Ajá. Y pueden contactarnos, pueden mandarnos un mensaje. Y en estos días vamos a estar creando la página oficial ya del colectivo. A través de eso, y creo que también sería una muy buena idea a través del correo de aquí de la radio, tal vez de Jaula en Púrpura, sí. O tal vez también escribiéndonos a nuestro correo jaulaenpurpura@gmail.com. cualquier inquietud, novedad, comentario, crítica, todo es bienvenido. Creo que también este espacio, por supuesto, que está abierto para formar debate en el marco del respeto. Creo que también es muy importante entender que no es que se abren los espacios únicamente para hablar a favor, por decirlo así, de la igualdad de género, de las disidencias, de los derechos que están entre hombres, mujeres, personas no binarias, los transgenerismos, sino también está abierto los micrófonos para que las personas que tengan otra forma de pensar, quieran colocar su punto de vista, pues bueno, nos escriben al correo electrónico, que les repito, es jaulaenpurpura@gmail.com. Hacemos una prueba de la producción para saber con quiénes desearíamos el programa, y pues sentamos aquí a la gente, porque lo interesante es encontrar también qué pasa entre estos polos a veces de la discusión, y también creo que es bueno a veces encontrar qué están diciendo el otro lado de esto. Lamentablemente estamos ya prestas a terminar nuestro programa. Queremos agradecerles por haber estado en sintonía de nuestro programa. Tal vez yo lo que quiero también es invitar a todas las personas es a que se informen no se queden con la información que escuchan en este momento, busquen más, más medios, vayan a lugares de la academia, está la Escuela de Sociología de Central, de la PUCE, está Flaxo, está Andina, están algunos colectivos, está Tejido Diverso, está El Punto, está Marcha de las Putas, está Vivas Nos Queremos. Hay un montón de lugares donde ustedes pueden buscar más información, así sea para destruir el discurso, pero creo que eso también es importante. Y también justamente creo que es importante resaltar que la marcha a favor del aborto también se dio con el lanzamiento de la nueva línea para atender casos de personas que están haciendo aborto y todo esto. Y entonces creo que es importante también resaltar ahí el trabajo de las compañeras, especialmente de Vivas Nos Queremos, Vivas Nos Queremos. Surcuna, uh-huh. Justicia para Vanessa, algunas uh-huh. plataformas que están ahí, que han estado detrás de justamente de la conformación de esta nueva línea. Creo que nuestras compañeras necesitan mucha ayuda también en este proceso estamos totalmente también como, las compañeras de Aborto Libre uh-huh. Ecuador, estamos totalmente uh-huh. desde Maiguaguarmi estamos muy tenemos muchas ansias de trabajar también con otros colectivos, de poder articular también con estas plataformas, también a favor de la despenalización del aborto. Entonces estamos abiertos a todas estas posibilidades. Perfecto, tal vez alguna cosa más antes de despedirnos, algún último mensaje, Alejandro. Les invitamos a nuestra colectiva. En realidad estamos, no somos estudiantes de, no nos consideramos como una agrupación de Flaxo ni nada por el estilo, sino que nos consideramos por fuera de la institucionalidad, y les invitamos a todas y a todos los que quieran participar y que estén con ideas compatibles con nuestro colectivo a que se unan dentro de nuestras propias acciones. Creo que es importante, queremos que haya exista mayor diversidad dentro del colectivo, que gente con diferentes conocimientos se una dentro, nuestro frente es claramente feminista, transfeminista, compagina con la disidencia sexual, y también nos consideramos un movimiento de izquierda, ¿no? Entonces creo que esas son como nuestras alineaciones políticas, y creo que con eso vamos, ¿no? Entonces les invitamos a todas las que quieren participar a que se unan en el colectivo. Pues bien, nuevamente agradecerte, Alejandro, por haber estado en este programa. Y a todas y a todos quienes nos están escuchando, pues bueno, también agradecerles por la sintonía. Recuerden que esta jaula está abierta siempre para la información, para las críticas y también para los comentarios. Nos veremos en una próxima edición de La Jaula en Púrpura. Esperamos que se pasen una buena semana. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana cuando La Jaula se vuelva a abrir. Muchas gracias. Esto fue La Jaula en Púrpura, un espacio de la revista radial La Rayuela. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por la 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta pronto.